pasó, hijo? ¿Ya saben algo de tu hermana? Ya fue para los hospitales, a la Cruz Roja y con todas sus amigas. Y nadie sabe nada. Ahorita estoy en la estación de policía. Vente para acá. Oye, raza, ¿qué está pasando? Si es de aquí o del otro lado. Debemos tener un poco de más cuidado. Nuestras mujeres se están acabando. Somos muchos, muchos ojos. ¿Qué te pasa? No te hagas el tonto. Y cuidemos nuestras mujeres. En Ciudad Juárez ya no nos muertes. A ese loco va, a ese loco va. A ese loco va a saber lo que le va a pasar. A ese loco va, a ese loco va. A ese loco va a saber lo que le va a pasar. A ese loco va, a ese loco va. A ese loco va a saber lo que le va a pasar. A ese loco va, a ese loco va. A ese loco va a saber lo que le va a pasar. A ese loco va a saber lo que le va a pasar.